Agenda 70. 3 de agosto, 11 de la mañana, presentación de la obra Pinocho por el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 11 horas, ¿Por qué el sapo es aplastado? Teatro infantil por el grupo Tilintintero en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 horas, primer encuentro de magia infantil Latitud Magia para niños y niñas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 16 horas, muestra de cine venezolano El Chico que Miente en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 18 horas 30, muestra de cine venezolano Habana Eva, Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Agenda 70.